Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer encuentro de Elan Vital, una antología de lo vegetal. Bueno, estoy muy contenta de poder tener mi primer columna de radio y en un hermoso espacio como Cherkan Radio. Gracias a Sebas y a la comunidad y por las redes y la colaboración. Y también, bueno, ustedes, los oyentes, que van a estar sintonizando. Este va a ser un espacio donde vamos a descubrir y conectar con la vida secreta de las plantas y los procesos biológicos del mundo vivo. Y entender este entramado de lenguajes y comportamientos que se dan en la naturaleza, que a veces es un tanto complejo. Pero bueno, aquí estamos para poder debatir y profundizar. Para los que no me conocen, bueno, voy a hacer una mínima presentación mía, no tan extensa. Soy Mica Trombini, soy artista sonora y educadora de la ciudad de Rosario, con formación en bioquímica. Y mi práctica artística se sitúa entre la intersección entre la investigación botánica y la experimentación híbrida tecnológica. Bueno, desde chiquita siempre, obviamente, me gustaba la naturaleza. Nací en un pueblito, Ferré, de provincia de Buenos Aires. Y siempre me interesó el mundo vivo. Después vine acá a Rosario a estudiar bioquímica y ahí profundicé sobre el mundo vegetal y el mundo vivo y sobre sus procesos biológicos. Y también, bueno, mi idea es como aportarles a ustedes algunos conocimientos científicos que pueden ayudar a profundizar, ¿no?, con todos estos, con este entramado de lenguajes de los sistemas vivos. En cuanto al nombre de la columna, Elan Vital es un concepto que retomo de un filósofo francés que es Henri Bergson, y se refiere al impulso vital. ¿Qué es este impulso vital? Es una fuerza que atraviesa toda la materia, que empuja a la vida a desplegarse, a inventarse, a persistir. Bueno, Bergson en esa época observaba que los mecanicismos de su época no lograban dar cuenta de algo esencial, que era la capacidad de la vida que tenía para innovar, para crear nuevas formas que no estaban predeterminadas. Entonces este Elan Vital es esa fuerza interna que atraviesa a todos los seres vivos, que los empuja a desplegarse, a ramificarse, a encontrar soluciones originales a los problemas que el ambiente les presenta. Bergson sostenía que la evolución había seguido dos grandes rutas. Una, la del instinto, que alcanzaba su máxima expresión, por ejemplo, en los insectos sociales como las hormigas y las abejas. Y otra, la de la inteligencia, que culminaba en los seres humanos. Pero decía que estas expresiones, ambas, venían del mismo Elan original, pero simplemente se había bifurcado y fragmentando. Pero esta parte es muy importante, que él dice que lo crucial, que acá está el rollo, es que la inteligencia humana tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la inteligencia? Que tiende a fragmentar la realidad, a detener ese flujo para analizarlo, perdiendo así toda la percepción del movimiento verdadero. Entonces, en las plantas, ¿qué pasa? En cambio, encarnan ese impulso de un modo más cercano a la duración pura, a un tiempo que no es el nuestro. De acá, que comprender lo vegetal no solo va a exigir de nuestra inteligencia, sino también de nuestra intuición, que es esa capacidad que tenemos de colocarnos dentro del movimiento de la vida, de percibir su devenir silencioso. Bien, esta es una introducción, digamos, a mi columna de radio para explicar por qué viene ese nombre y también para que nosotros pongamos esta capacidad de la inteligencia, pero también de la intuición, para entender los procesos biológicos, ¿sí? Bueno, y se nos viene una pregunta que es bastante inevitable y también viene a colación del nombre del episodio, este primer episodio, que es sensibilidad e inteligencia vegetal, que es que siempre nos preguntamos, ¿las plantas son seres inteligentes? ¿Son capaces de resolver problemas? ¿Son seres sensibles o son organismos pasivos, carentes de sensibilidad, de vida interior? Esto fue un gran debate a lo largo de toda la historia. Y para poner un poco de contexto, así de manera muy breve, desde la antigua Grecia la idea de que las plantas poseen una forma de alma o inteligencia no era una excentricidad, sino una postura filosófica seria. Por ejemplo, Demócrito y Anaxágoras sostenían que las plantas eran seres vivos con sentimientos, pensamientos o incluso una forma de respiración. argumentando que su capacidad de responder al entorno, como por ejemplo buscar luz o agua, demostraba una inteligencia latente. Para estos pensadores, la diferencia entre un ser humano, por ejemplo, y un arbusto, no era la esencia de la vida, sino simplemente el grado de complejidad y la ubicación de esos órganos sensoriales. Por otra parte, bueno, estaba Aristóteles, que en contraste propuso una visión mucho más jerárquica que dominó el pensamiento occidental durante siglos, y él asignó un alma vegetativa, la cual le permitía el crecimiento y la reproducción, pero les negó toda la capacidad de sentir o de moverse por voluntad propia, situándolas un escalón por debajo de los animales. Bueno, actualmente, gracias al estudio contemporáneo de la percepción vegetal, que ha sido impulsado significativamente por el doctor Stefano Mancuso, que es un catedrático de la Universidad de Florencia y fundador del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, ya podemos resolver esta cuestión. Digamos que en toda la historia siempre estuvo este debate de inteligencia sí, inteligencia no, inteligencia vegetal sí, inteligencia vegetal no, y generó mucha controversia. Actualmente ya se sabe que las plantas son inteligentes, ¿no? Hay un campo, digamos, de estudio que es la neurobiología. Particularmente, Stefano Mancuso impulsó significativamente este campo y, bueno, ya demuestra de que las plantas sí son seres sensibles e inteligentes. Mancuso postula que las plantas, lejos de ser organismos pasivos, exigen una forma de inteligencia descentralizada, donde el procesamiento de la información no ocurre solamente en un cerebro central, sino de manera distribuida en toda su estructura, especialmente en los ápices radicales. Sus investigaciones han demostrado que las plantas poseen una capacidad sofisticada para resolver problemas, comunicarse mediante señales químicas y monitorizar hasta 20 parámetros físicos y químicos distintos de su entorno. Al redefinir a la planta como un sistema de procesamiento de datos biológicos, Mancuso ha transformado nuestra comprensión de la fotorrecepción, elevándola de una simple reacción química a una verdadera capacidad de toma de decisiones ambientales. Bueno, en el transcurso de todo este episodio vamos a ir profundizando científicamente sobre esta inteligencia y sensibilidad vegetal, ¿sí? Bueno, y ahora sí nos vamos a meter de lleno en profundizar sobre el mundo vegetal, ¿sí? Vamos a arrancar por algo muy básico y muy complejo a la vez, que es esta premisa de las plantas son organismos sésiles, es decir, que no pueden desplazarse y han evolucionado de manera radicalmente distinta a los animales. Primero vamos a entender cómo estamos construidos, los animales y las plantas. Y hay algo fundamental, que es que nosotros poseemos órganos únicos y centralizados. Por ejemplo, tenemos un corazón, un cerebro, un estómago, un hígado, tenemos órganos, ¿sí? Si alguno falla, la unidad se rompe. Si nosotros el hígado nos falla, nos morimos, ¿sí? En cambio, las plantas son organismos sésiles, o sea, no pueden desplazarse y evolucionaron de manera distinta. Su cuerpo es modular, es decir, que no tienen órganos únicos e indispensables. Entonces, en ellas las funciones no van ligadas a los órganos. O sea, por ejemplo, respiran sin tener pulmones, se alimentan sin tener boca, se mantienen erguidas sin tener esqueleto. Y son capaces de tomar decisiones sin tener cerebro. Entonces, esta arquitectura modular les da una resistencia pasiva sorprendente, porque algunas plantas pueden ser depredadas hasta un 90 o un 95% y luego poder volver a crecer normalmente, ¿sí? Si vos arrancás la partecita de una planta, vuelve a crecer, ¿sí? En cambio, en los animales esta cuestión está un tanto complicada, porque algún órgano falla y nos falla todo nuestro sistema. En ese sentido, tienen una gran ventaja evolutiva con respecto a nosotros, ¿sí? Esta especie de resiliencia que tienen no es mecánica, implica evaluación, memoria y respuesta. A lo largo de todos los episodios vamos a ir profundizando sobre algunos temas específicos, por ejemplo lo que les comenté anteriormente, y ahora ya vamos a centrarnos en inteligencia y sensibilidad vegetal, ¿sí? Quería centrarme más que nada en el tema de los sentidos de las plantas. Haciendo una breve introducción, las plantas son seres sensibles, se comunican entre sí, intercambian información, toman decisiones y son capaces de resolver problemas. Tienen todos nuestros sentidos e incluso 15 más. Perciben la luz, obviamente. Pueden también oler compuestos químicos volátiles que flotan en el aire. Degustan los solutos presentes en el suelo. Sienten las vibraciones producidas por nuestra voz y detectan la gravedad para orientarse. Además, memorizan, muestran patrones que podríamos asociar a tener una personalidad. Incluso duermen, sus hojas se pliegan en ritmos, en ciclos rítmicos, como si entraran en un sueño profundo, ¿sí? Es decir, que tienen todos nuestros sentidos e incluso más, ¿no? O sea, tienen vista, olfato, que ahora vamos a ir detallando. Esto es lo más interesante, digamos, de pienso de este episodio, que es aportarle esta información y esta data para que ustedes tengan y también para que empiecen a ver, digamos, al mundo de las plantas, el mundo vivo, desde otra mirada, ¿sí? Bueno, algo que no dije, pero es una decisión grabar todos los episodios en el jardín de mi casa. Estuve pensando si grabarlos adentro y después dije, no, los voy a grabar afuera. Haciendo honor a la naturaleza, así que si escuchan este paisaje sonoro de pajaritos es porque estoy en mi jardín. Bueno, vamos a arrancar con uno de los sentidos de las plantas, que es la vista, ¿sí? Bueno, las plantas, a diferencia de los humanos, no tienen ojo para ver, pero miran al mundo de una manera distinta. ¿Cómo lo hacen? A través de proteínas que se van a ubicar en el ápice de las plantas, es decir, en los extremos de crecimiento, y se llaman fotorreceptores, ¿sí? Mientras los humanos tenemos 3 tipos de fotorreceptores en la retina, las plantas tienen 13 fotorreceptores llamados fitocromos, que les permite no solo ver la luz, sino distinguir los colores del espectro como, bueno, como nosotros nunca podríamos, obviamente. Tienen 5 fitocromos de luz roja y roja lejana en el espectro de 600 a 700 nanómetros, 3 criptocromos, que es de la luz azul y la luz UVA, que está en el espectro de 320 a 500 nanómetros, las fototropinas, que es de la luz azul, un espectro de 400 a 500, la familia del Seed Loop, que es de luz azul y de reloj circadiano, y el receptor de luz UVB, de la luz ultravioleta, que está en el rango de 280 a 315 nanómetros. Vamos a imaginar un experimento sencillo. Si colocamos una planta al lado de una luz azul, ella se inclinará hacia ese haz, pero si lo hacemos al lado de una, si la ponemos al lado de una luz roja, va a permanecer erguida, sin inclinarse. ¿Esto por qué sucede? Porque sus fitocromos tienen un cromóforo, es decir, una proteína sensible que diferencia entre un tipo de luz y otro, ¿sí? Por ejemplo, para la planta, la luz azul es una invitación. En cambio, la luz roja, en ciertos contextos, es solo información. Entonces, tenemos proteínas sensibles que van reaccionando a distintos espectros de luz, ¿sí? De esta forma, las plantas miran al mundo y reaccionan ante ellas, ¿sí? Los fitocromos rojos son especialmente importantes porque funcionan como un interruptor. Cuando la luz roja se enciende, las plantas saben que es de día, ¿sí? Con la luz roja lejana, se apagan y la planta sabe que es de noche. Este mecanismo es reversible y constante, es un reloj interno que tic-taquea silenciosamente, ¿sí? Pero hay más, o sea, los fitocromos tienen 2 formas principales, a veces una llamada PR que absorbe luz roja y otra llamada PFR que absorbe luz roja lejana. Cuando PR recibe luz roja se convierte en PFR y cuando PFR recibe luz roja lejana vuelve a ser PR. Este baile molecular entre una forma y otra es la base de su capacidad para orientarse en el tiempo. Imagínense que esta proteína, o sea, es una molécula que ante la luz, ante la presencia de determinado espectro de luz, va a cambiar su forma, ¿sí? Y se vuelve de inactiva a activa y así de manera reversible, ¿sí? Es como si una parte de la molécula cambiara, digamos. Bueno, gracias a esta danza, digamos, entre esta activación y desactivación con la luz roja lejana, este baile molecular, las plantas, por ejemplo, saben cuándo germinar. La presencia de luz roja, como la que ocurre durante el día, favorece esta conversión de PFR y estimula la germinación en semillas que necesitan luz para despertar. También regulan su crecimiento según el fotoperíodo, la duración del día y la noche. Así determinan la estación del año y ajustan su desarrollo. Por ejemplo, cuando florecen, cuando forman hojas, cuando pueden prepararse para el invierno. Hay un fenómeno que seguro que lo conocen, que se llama sombra evitativa, que es cuando una planta pequeña crece junto a una más grande, solo percibe la luz que ha sido filtrada por las hojas de su vecina, ¿sí? Esa luz filtrada tiene una mayor proporción de luz roja lejana. Entonces, estos fitocromos detectan esta señal y la planta entiende, bueno, estoy en la sombra, debo crecer, debo elongar mi tallo para alcanzar la luz roja directa y saber si es de día o de noche, ¿sí? La planta estira su cuerpo literalmente para poder ver, ¿sí? Además de los fitocromos rojos, las plantas tienen otros cuatro fotorreceptores para la luz azul, dos llamados fototropinas, importantes para la floración, y dos llamados criptocromos, cruciales para el desarrollo floral. También poseen fotorreceptores con clorofila que perciben la luz verde, fundamental para la fotosíntesis. Las respuestas mediadas por los criptocromos son múltiples y visibles. Por ejemplo, el fototropismo, que es esa inclinación que tiene la planta hacia la luz para poder crecer, ¿no? La apertura de los estomas, esos poros diminutos por donde respiran, la orientación de las hojas siguiendo al sol, la estimulación de la síntesis de clorofilas, e incluso el movimiento de los cloroplastos dentro de cada célula, reorganizándose para captar mejor la energía. Y hay más, las plantas también ven la luz ultravioleta. Tienen un fotorreceptor específico llamado VR8 que detecta la radiación UV. Esa parte del espectro que puede dañar el ADN, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, VR8 existe como un dímero, dos unidades unidas. Cuando absorbe la radiación UV, se disocian dos monómeros y se activa, como si la planta supiera cómo protegerse, ¿sí? Es decir, tiene este fotorreceptor específico del VR8 justamente para poder defenderse de eso, ¿sí? Va a detectar la presencia de este espectro y si detecta la presencia de este espectro va a generar toda una cascada de señales en el organismo mediante regulación génica, bueno, hay toda una cuestión metabólica, digamos, en la planta que va a generar proteínas capaces de, en su organismo, capaces de defenderse ante esta radiación, ¿eh? ¿Sí? Es como una forma de defensa. Esta activación va a iniciar una cascada de señales dentro de las células. El VR8 activado se une a una proteína llamada COP1 y juntos activan factores de transcripción que inducen genes protectores, ¿sí? Genes que producen flavonoides, compuestos que actúan como protectores solares naturales. Estos genes involucrados en la reparación del ADN pueden corregir los daños para la radiación, ¿sí? Son genes que regulan la síntesis de antioxidantes como la vitamina C, que neutralizan los radicales libres generados por la exposición. Bueno, entonces las plantas como miran al mundo lo van a hacer a través de los colores, ¿sí? Cada longitud de onda les habla como si fuera un idioma distinto. La luz azul le dice hacia dónde crecer, la luz roja le dice, por ejemplo, qué hora es, la luz roja lejana le dice si hay otra especie vegetal cercana, la luz ultravioleta le dice que deben protegerse. O sea, háganse la idea de que las plantas ven o miran a través de los colores y de la luz y de estos fotorreceptores, ¿sí? Si quieren profundizar sobre alguna de estas cositas que estuve explicando, me pueden mandar un email o lo seguimos después de este episodio, ¿sí? Yo voy a aportar por ahí contenido científico que por ahí, si no están muy en tema, les va a resultar un poco complejo, pero lo podemos ir profundizando luego. Nada, me pueden ir escribiendo y lo vamos charlando. También tengo bibliografía al respecto, por si alguien quiere, digamos, tengo una carpeta con libros, etcétera, si alguien quiere profundizar sobre algún tema. Bueno, otro sentido va a ser el olfato, ¿sí? Bueno, en las plantas la sensibilidad a los olores es difusa, es como si tuvieran millones de pequeñas narices repartidas por todo el cuerpo. Imagínense, desde las raíces hasta las hojas están compuestas por miles de millones de células y en la superficie de esas células hay receptores de sustancias volátiles, se llaman, que son receptores que cuando detectan un olor ponen en marcha una cadena de señales que transmiten información a todo el organismo. Podemos imaginarlo así. Son como estos receptores son como cerraduras dispuestas sobre la superficie de las células. Y los olores son como las llaves, ¿no? Cada cerradura se abre cuando entra en contacto con la llave adecuada. Y al abrirse se dispara el mecanismo que produce esta información olfativa. Pero bueno, vamos a hablar un poco con precisión. Lo que llamamos olores en realidad son moléculas, ¿no? Con un nombre científico. ¿Sí? Son compuestos orgánicos volátiles de origen biogénico, COB. Las plantas lo van a utilizar para recabar información sobre su entorno y también para comunicarse de forma constante entre ellas y con los insectos. Por ejemplo, bueno, todos los olores que conocemos y asociamos a las plantas aromáticas, como el romero, la albahaca, el limón, etcétera, equivalen a un mensaje concreto, ¿sí? Son como las palabras de las plantas, ¿no? Son su vocabulario, ¿sí? Imagínense su idioma. Cada compuesto va a transportar una información específica, por ejemplo, avisos de un peligro inminente, mensajes de atracción o repulsión, llamados de auxilio, etcétera, ¿sí? Las plantas con flor, por ejemplo, van a producir olores específicos para comunicarse con sus polinizadores. En este caso se trata de un mensaje privado, no destinado a otras plantas, con un objetivo claro, sino como más específico, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona este proceso a nivel celular? Los receptores en la superficie de las células están diseñados para detectar COB específicos, ¿sí? Que son proteínas localizadas en la membrana celular que esperan como centinelas a que una molécula volátil pase y se una a ellas. Cuando un COB encuentra su receptor y se acopla, se desencadena una serie de eventos dentro de la célula. Esto se va a llamar una transducción de señales, que puede involucrar la liberación de iones, activación de proteínas quinasa o producción de segundos mensajeros. Es una cascada, es una reacción en cadena que va a transmitir un mensaje. Y finalmente, esa señal llega al núcleo y cambia la expresión génica, ¿sí? La planta activa o desactiva genes sería. Puede producir defensas químicas contra insectos, modifica su crecimiento o se adapta al estrés ambiental. Pero bueno, hay algo más fascinante todavía que es las plantas no solo huelen su entorno, también huelen a sus vecinas. O sea, cuando una planta, por ejemplo, es atacada por un insecto, libera un compuesto volátil al aire, entonces las plantas cercanas detectan esas moléculas y antes de que el ataque llegue a ellas, comienzan a preparar sus defensas. Es un fenómeno llamado preparación inducida, es una advertencia temprana, una red de alerta olfativa. Y luego están las interacciones con otros organismos. Una planta puede liberar compuestos volátiles específicos para atraer insectos que se alimentan de las plagas de la que están atacando. Bueno, hay un fenómeno que es muy conocido que se llama aliopatía, cuando algunas plantas liberan sustancias químicas al ambiente que afectan al crecimiento, la germinación o la supervivencia de otras plantas cercanas. Estas sustancias, llamadas alioquímicos, pueden ser liberadas por las raíces, las hojas, las flores, los frutos o las semillas. ¿Y cuál es el objetivo? El inhibir el crecimiento de potenciales competidoras. Por ejemplo, reducir la competencia por agua, luz y nutrientes. Incluso pueden tener propiedades antifúngicas o antibacterianas, protegiendo a la planta que los produce. Un ejemplo clásico es el nogal negro, que produce una sustancia llamada julona, que inhibe el crecimiento de muchas plantas que se atreven a crecer cerca de él, ¿no? El nogal modifica químicamente su entorno para que las demás no prosperen. Crea su propio territorio invisible. Bueno, entonces el olfato en las plantas va a tener que ver con emisión de compuestos volátiles y receptores a estos compuestos volátiles y de esta manera las plantas se van a comunicar entre sí, ¿sí? Es como un idioma que tienen en el mundo vivo que es químico, o sea, es químico, hay moléculas y hay receptores de esas moléculas que van a activar cascadas de señales metabólicas en su propio organismo para determinada función, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente sentido de las plantas, que es el gusto. Bueno, mientras el gusto en los humanos está asociado a la lengua, o sea, en las plantas ocurre en la raíz, ¿sí? Las raíces degustan el suelo continuamente. Todo el tiempo están probando, saboreando, analizando el sustrato que las rodea en busca de nutrientes apetitosos. nitratos, fosfato, potasio, y lo hacen con una precisión asombrosa, incluso cuando estos nutrientes están presentes en cantidades mínimas, casi imperceptibles, ¿sí? La planta al degustar toma decisiones. Si detecta que en una zona del suelo hay mayor concentración de nutrientes, responde produciendo más raíces exactamente allí. Más raíces donde la comida es abundante. Y cuando los nutrientes se agotan, dejan que esas raíces crezcan hacia otra parte, buscando nuevos fértiles, ¿sí? Este comportamiento es mucho más refinado de lo que parece a simple vista, porque al producir más raíces en función del gradiente químico que detecta, la planta está actuando con anticipación. Está invirtiendo esa energía y recursos en un lugar que, según su paladar, dará frutos en un futuro, ¿sí? Es un comportamiento que tiene la planta. En cierto modo está como planificando, ¿sí? Para no quedarse sin nutrientes. ¿Cómo funciona este sentido del gusto a nivel celular? Las raíces están equipadas con células especializadas en la detección de señales químicas que se llaman quimiorreceptores, que son proteínas ubicadas en la membrana de las células de las raíces capaces de identificar y unirse a moléculas específicas de nutrientes, nitrato, fosfato, potasio y otros iones. Cuando un quimiorreceptor detecta la presencia de un nutriente, se produce una unión, ¿no? Y esa unión dispara un proceso de traducción de señales, una cascada de señales. El nutriente se acopla al receptor y eso provoca una serie de reacciones bioquímicas dentro de la célula. Una cascada molecular que genera una señal interna. Esa información le informa a la planta de que, bueno, onda, aquí hay comida, ¿sí? Pero la información no se queda ahí, o sea, esa señal bioquímica desencadena la producción y redistribución de fitohormonas, auxinas, citoquininas, etcétera, que estas hormonas son las mensajeras que regulan el crecimiento de esas raíces. La auxina, por ejemplo, es conocida para promover la elongación celular y el desarrollo de raíces laterales. Es como si la hormona le dijera a la raíz, bueno, crece ahí que hay nitrato, ¿sí? Bueno, y entonces ocurre un fenómeno que las raíces crecen de manera dirigida hacia las áreas del suelo donde la concentración de nutrientes es más alta. Este fenómeno se llama quimiotropismo. Es que las raíces se orientan, se curvan, proliferan en las zonas donde el gusto les dice que hay abundancia. Lo fascinante de este proceso es que no es mecánico. Implica evaluación, decisión, inversión de energía. La raíz no crece al azar, crece hacia donde el paladar le dice que vale la pena, ¿sí? Pensemos esto en lo que esto significa. Una planta quieta, inmóvil, aparentemente, ¿no? Está constantemente probando el suelo, está decidiendo dónde invertir su energía, está anticipándose al futuro. ¿Por qué? Porque cuando un depredador va y come la hoja, no importa, ella está creciendo por debajo, ¿no? Debajo del suelo, ahí están sus raíces. Está en definitiva actuando con una forma de inteligencia que no tiene un centro, que no tiene un cerebro, pero que recorre cada punta de cada raíz como una red de degustación permanente, ¿sí? No tienen lengua, pero saborean. Saborean el mundo mineral, el mundo de los nutrientes que están en la tierra. Y en este saborear continuo, deciden cómo crecer, dónde invertir y cómo sobrevivir. Bueno, vamos a pasar al siguiente sentido, que es el tacto. De todos los sentidos vegetales, creo que el tacto es el más difícil de imaginar. Las plantas tienen en cada una de sus células proteínas especializadas llamados canales mecanorreceptores, ¿sí? Están integradas en las membranas celulares y funcionan como sensores que convierten esos estímulos físicos en señales bioquímicas. Por ejemplo, cuando algo toca a la planta, cuando el viento la sacude o cuando una rama hace presión, esos canales mecanorreceptores se abren, ¿no? Y al abrirse, permiten la entrada de iones, especialmente calcio, en el interior de la célula. Ese influjo de calcio, bueno, es la chispa que desencadena una cascada de señales que recorre toda la planta y puede influir en una variedad de enormes de respuestas, como por ejemplo dirección de crecimiento, adaptación al viento, detección de obstáculos en el suelo, la reacción ante una herida, por ejemplo. Estas respuestas permiten a las plantas adaptarse a su entorno, responder a daños e interactuar con otros organismos. Son una muestra de una capacidad de percepción mucho más sofisticada de las que solemos creer. Bueno, hay un ejemplo hermoso de una planta llamada dioica, que producen unos zarcillos que son extremadamente sensibles porque en cuanto tocan algo se rizan en pocos segundos. El objetivo es enrollarse en torno al objeto con el que han entrado en contacto para encontrar un soporte, ¿sí?, de crecimiento. Entonces la planta palpa, tantea y explora los objetos que la rodean hasta elegir el que constituye el mejor sostén. Y entonces se aferra a él y sigue creciendo, ¿no? Imaginemos esta escena en una cámara lenta, un zarcillo que se mueve en el aire, está buscando y cuando encuentra un tallo, una rama, un alambre que lo toca, y en ese contacto los mecanorreceptores de sus células se abren, ¿no? Entra el calcio y la señal empieza a correr, ¿no? El zarcillo comienza a enrollarse, lento pero firme, abrazando ese soporte y empieza a crecer, ¿no? Entonces la planta en ese momento está decidiendo dónde crecer, o sea, dónde construir su futuro. Bueno, vamos a pasar a uno de los sentidos más debatidos, creo yo, y misterioso, que es el oído, ¿no? Si son capaces de percibir las frecuencias sonoras o no, las plantas. Pero aparte porque nace de, no sé, mi abuela, o pienso que la mayoría de nuestras abuelas dicen, bueno, a las plantas hay que hablarles lindo, hay que ponerles música. ¿Realmente escuchan cuando les hablamos las plantas? Bueno, hay una cuestión media energética ahí, pero también hay una cuestión de vibración, ¿no? De frecuencia de sonido. Y sí, o sea, sí, realmente van a escuchar, digamos, cuando le estamos hablando, van a percibir las distintas frecuencias sonoras. Va a haber determinados ambientes donde van a crecer más y otros ambientes donde van a crecer menos. Así que bueno, es súper interesante este tema. Podemos decir que, bueno, que la planta que escucha no es poético, no es una metáfora, sino que hay evidencia, ¿no? Las plantas perciben estas vibraciones sonoras y responden a ellas. La planta en este caso va a escuchar con todo su cuerpo, como si tanto su parte aérea como sus raíces estuvieran cubiertas por millones de orejas, ¿sí? ¿Cómo funciona? Al igual que el tacto, a nivel celular las plantas tienen mecanorreceptores, o sea, son las mismas proteínas que estábamos mencionando en el tacto, pero en este caso van a responder a las vibraciones que producen las ondas sonoras, ¿sí? Cuando una planta escucha una frecuencia o un sonido, estas vibraciones van a activar estos receptores. Entonces se van a abrir estos canales, nuevamente que explicamos en la parte anterior, de la membrana celular, permitiendo la entrada de iones calcios. Ese influjo de calcio es la señal de alarma, por ejemplo, y es una chispa que desencadena cascada de respuestas. Pero bueno, lo más fascinante de esto es que las plantas pueden distinguir entre estos diferentes sonidos o entre estas diferencias de frecuencia, ¿no? No todo es lo mismo. Cada frecuencia pareciera activar una respuesta distinta. Bueno, hay unos experimentos que se hicieron con una planta de Arabidopsis, la planta más estudiada en los laboratorios, y los investigadores pusieron sus raíces cerca de una fuente de sonido de 200 Hz, una frecuencia similar al, por ejemplo, al rumor del agua corriendo por una tubería, ¿no? Bastante grave. Las raíces en 2 semanas crecieron hacia ese sonido, ¿sí? Buscaron el agua que no veían, pero que estaban escuchando, ¿sí? Es lo que se llama como fonotropismo, es el crecimiento orientado por el sonido. Pero no solo esto, hay más. Las plantas también escuchan a sus enemigas. Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando una oruga comienza a masticar una hoja, produce unas vibraciones características y las plantas la van a detectar. No necesita que la oruga la toque, con las vibraciones ya de la masticación ya es suficiente. Entonces, cuestión de minutos, comienzan a producir compuestos químicos defensivos, sustancias que vuelven sus hojas menos apetitosas o incluso tóxicas, ¿sí? Bueno, hay otra investigación muy conocida, también muy importante, que se hizo en la localidad italiana de Montalcino. Un viticultor decidió probar algo distinto, bueno, en colaboración con el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal y con una empresa de sonido, Bose, líder en tecnología de sonido. Se dedicaron 5 años a cultivar sus viñas con música, ¿sí? Y los resultados, bueno, fueron sorprendentes. Las viñas sometidas al tratamiento musical no solo crecieron mejor que las que no escuchaban nada, sino que maduraron antes, ¿sí? Y produjeron una uva más rica en sabor, más intensa en color con mayor concentración de polifenoles, estos compuestos tan valorados en el vino. Además, la música desorientaba a los insectos, manteniéndolos alejados. Las plantas, escuchándose, estaban más sanas. Bueno, los investigadores observaron además que ciertas frecuencias, sobre todo las bajas, entre 100 y 200 Hz, favorecen la germinación de las semillas, el crecimiento de la planta y la prolongación de las raíces, mientras que otras frecuencias, las más altas, tienen un efecto inhibidor. Entonces, la música no es solo música para las plantas, es vibración y es información, ¿sí? Las plantas, a su vez, también emiten sonidos. En investigaciones recientes mostraron que plantas de tomate y de tabaco, por ejemplo, cuando están estresadas por sequía o por daños, producen ultrasonidos que podrían ser detectados por otros organismos. Son como chasquidos, pequeños estallidos que nosotros no podemos oír, pero quizás otras plantas o insectos sí. Entonces, la pregunta ya no es si las plantas oyen, la pregunta es qué más están escuchando que nosotros todavía no sabemos. Bueno, eso es el gran misterio, ¿no? Pero sí que ya podemos tener un pantallazo o saber de que las plantas sí perciben estas diferencias de vibraciones sonoras, ¿sí? Por ejemplo, escuchan el agua que corre bajo tierra, escuchan a las orugas que se acercan a comerlas, escuchan a sus vecinas, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta ahora hemos compartido los cinco sentidos que compartimos con las plantas: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Pero las plantas también tienen 15 sentidos más. De todas maneras, vamos a explorar algunos de ellos nada más, pero para comentar que, por ejemplo, las plantas son capaces de detectar la humedad del suelo con una precisión asombrosa. Pueden identificar fuentes de agua incluso cuando se encuentran a grandes distancias. Disponen de una especie de higrómetro interno. Del griego, bueno, higros, húmedo, y metrón, que es medida. Pero la ciencia ha descubierto algo más fascinante: este sentido del agua es en realidad un diálogo. Las raíces no solo buscan pasivamente la humedad, sino que pueden orientar su crecimiento activamente hacia las zonas más húmedas. Este fenómeno se llama hidrotropismo y está mediado por hormonas como la auxina, que redistribuye su flujo para que la raíz se curve y crezca hacia el agua. Bueno, lo más interesante es que las plantas distinguen entre el agua que pueden aprovechar y de la que no. También detectan gradientes de humedad, diferencias sutiles en la concentración de agua en el suelo y toman decisiones basadas en esta información. Luego está la gravedad. Las plantas saben también detectar la gravedad, ¿no? Tienen un sentido. Para detectar dónde está arriba, dónde está abajo, por así decirlo, este sentido de gravedad. En las puntas de las raíces y en ciertas células de los tallos hay estructuras especializadas llamadas estatocitos, y dentro de ellas hay diminutos orgánulos llenos de almidón. Los estatolitos se sedimentan literalmente hacia abajo como pequeñas piedras en el fondo de un vaso de agua, y cuando la planta se inclina, estos estatolitos ruedan hacia la nueva posición inferior. Ese movimiento físico es detectado y transformado en señal química. En investigaciones recientes han descubierto que unas proteínas llamadas LASI son las mensajeras. Cuando los estatolitos se mueven, estas proteínas se trasladan desde los estatolitos hasta la membrana celular, transmitiendo la información de hacia dónde está la gravedad. A partir de esa señal, la planta redistribuye hormonas, principalmente auxina, para que las células de un lado crezcan más que del otro. Y así la raíz se curve hacia abajo y el tallo hacia arriba. Es un sistema de navegación interna que funciona las 24 horas sin descanso. Bien. También las plantas detectan campos electromagnéticos. Bueno, este es un campo de estudio relativamente nuevo, pero con una evidencia bastante sólida. Hay investigaciones con plantas de rosa expuestas a campos electromagnéticos de alta frecuencia, similares a la de nuestras telecomunicaciones, y mostraron que su desarrollo se vio afectado. En un estudio controlado, las plantas expuestas a campos de más de 900 MHz desarrollaron un retraso significativo en el crecimiento de ciertos órganos formados después de la exposición, con una reducción del 45% en su desarrollo. Y lo más sorprendente es que este efecto no se debía al calor. Las plantas no se calentaban. La señal electromagnética era percibida directamente por sus células, desencadenando una respuesta fisiológica. Y las plantas sienten campos que nosotros no podemos llegar a percibir, ¿sí? Finalmente, las plantas son capaces de reconocer y medir gradientes químicos presentes tanto en el aire como en la tierra. Bueno, ya estuvimos hablando del olfato y del gusto, pero hay una capa más profunda que las plantas detectan concentraciones diferenciales, comparan lo que hay en un lugar con lo que hay en otro y deciden en consecuencia. Y esto se llama como quimiotropismo, que ya lo hemos visto con el gusto, ¿no? Y es fundamental para la supervivencia. Las raíces crecen hacia donde hay más nitratos, más fosfatos y más potasios, pero obviamente no lo hacen al azar. Evalúan el gradiente, la pendiente química y orientan su crecimiento siguiendo la línea de mayor concentración. En este sentido químico es tan refinado que las plantas pueden distinguir entre diferentes nutrientes y priorizar unos sobre otros. Si en una dirección hay nitrato y en otra hay fosfato, la planta decide sobre sus necesidades en el momento. Es una forma de nutrición inteligente, basada en la evaluación constante del entorno. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la columna de hoy. Fue bastante intenso, di muchos contenidos, espero que me pregunten después de esto. Y bueno, vamos a cerrar esta columna de radio con una pieza sonora de Javier Medealdea que se titula Respira. Es una invitación para habitar otro tiempo, el tiempo de las plantas más profundo.